Bueno, les decíamos en los títulos que socios de la ex Casa de Galicia no están conformes con su atención en las empresas prestadoras privadas que les tocaron de salud. Esto quizá no es una novedad, pero hoy tenemos para conversar a partir de ahora un caso emblemático que le está sucediendo particularmente a una familia, la familia Cartagena. Vamos a hablar a partir de este momento con Nair, porque hay una paciente de la familia que le tocó en suerte la Sociedad Médica Universal. Es una persona que tiene una enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, EPOC, y es oxígeno dependiente. Nair, buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, contanos acerca de la experiencia familiar que les está tocando vivir. Bueno, mira, la experiencia familiar que nos está tocando vivir de cerca es muy fea. Muy fea porque en realidad lo que ha sucedido con mi hermana es que le han quitado calidad de vida. Está obligada a estar en su dormitorio sin poder salir de él. Te cuento, a mi hermana, mi querida Casa de Galicia le entregaba un balón de 300, que era por una emergencia, y un termo con mochila. Entonces, ella, del termo con mochila, ella cargaba la mochilita y con esa mochila cargada ella se movía en la casa, salía al médico, podía nado siempre en taxi porque no puede caminar mucho. Y resulta que ahora la Universal dice no trabajar con estos aparatos. Entonces a mi hermana lo que le están llevando todos los días es un balón, la Universal, un balón de 200, que lo tiene que pedir todos los días. Entonces eso no se puede mover, lo tiene permanente en el cuarto. Entonces del cuarto no puede salir. Ahora lo que yo no entiendo es esto, y me pregunto, el Universal ahora le está llevando un balón que arriba dice Guindes. O sea, la empresa Guinde del oxígeno. Y el que le llevaban de parte de Casa de Galicia también es empresa Guinde. Entonces no entiendo por qué no le pueden llevar el termo para ella poder cargar la mochila y darle la posibilidad de que se pueda mover. Y no llevarle solo el balón de 200, que eso no se puede mover. Yo tengo 70, mi hermana tiene 75 años. ¿Con qué le muevo el balón del cuarto a la cocina para que ella diga cambio de ambiente? Claro. La postraron en un cuarto. Desde que cambió el prestador de salud de Casa de Galicia a la Universal, es que ella perdió la movilidad, digamos, que tenía y ahora Exactamente. está postrada en el cuarto. Exactamente. Nair, Exactamente. algunas otras preguntas que te voy a hacer, digo, pueden Sí. ser, son muy evidentes las preguntas que te voy a hacer, pero es Sí. necesario que tú me respondas. Sí, cómo Ustedes, no. supongo, hicieron todos los trámites correspondientes con la Universal como para tener el mismo servicio. Sí, José Luis, ¿cómo no? Ajá. Hicimos todos en realidad, no me voy a decir yo, mi sobrina mayor Sí. se movió por todo lo de su mamá y más te voy a contar, fue una doctora a evaluarla a la casa Ajá, sí. y mi hermana tiene los aparatos que le mandaba Casa de Galicia, que se los fueron a retirar y ella no los quiso entregar. Sí. Y sabes que la doctora le sacó foto a los aparatos y le dijo que el Universal no trabajaba con eso. Ajá. Y resulta, el muchacho que le lleva el oxígeno ahora, es de Guindes, le dijo que Guindes carga esos aparatos. ¿Y por qué no se lo hacen a ellos? A ella no se lo han cargado. Ajá, sí, sí. Por con el pretexto de que dice que ellos no lo trabajan. Ahora te voy a explicar, mira. A mi hermana en Casa Galicia no pagaba por eso. Solo tenía que presentar la orden que le daba el doctor. Acá le dijeron que tiene que pagar 2.000 pesos. El tema no es la plata, José Luis. Mi hermana, si los tiene que pagar, los va a pagar. Pero lo que quiero es que le brinden la atención que necesitan. Claro. De esa forma fue que absorbieron a los socios. Y resulta que la postraron en un cuarto. La postraron en un cuarto. Bien. Entonces no es justo. Claro. No tiene problema de pagar esta plata a ella, pero que la atiendan como la tienen que atender. Ella sí ahora tiene neumólogo, la atienden neumólogo, la tienen especialistas por el problema crónico de enfermedad. Y si ella no tiene su mochila cargada, José Luis, ella no se puede mover de la casa ni en taxi, ni en taxi. Porque no puede respirar, le falta el aire. Sí, sí, sí, sí, entiendo perfectamente. Bueno, y el sería el procedimiento de cargarle el termo. Del balón pasarlo al termo. Ese procedimiento lo tendría que hacer un especialista de la sociedad médica, ¿no? Bueno, mira, yo creo que tienen contrato con una empresa que es la que lleva el oxígeno, ¿no? Sí. Pero qué casualidad que la empresa que le llevaba a mi hermana de Casa de Galicia se llama, es Guindes. Sí, la misma. Y el que le lleva ahora el balón, arriba del balón, dice Guindes también. Claro. Sí, entonces, es raro. Es raro, sí. Habría que ver, a ver, ¿en qué momento hace eso Universal? ¿Durante la semana? ¿Durante los fines de semana? Mira, la Universal trabaja con Guindes en según nos informaron, con esta empresa que le entregaba el termo, sábado y domingo. Ajá. Y con esta otra empresa, que aparentemente es la misma, de lunes a viernes. Muy bien. Entonces, no sí. Entiendo, si trabaja sábado y domingo, y viendo que es una persona así, ¿cómo no se lo pueden solucionar? Claro. Claro. Así que bueno. Bueno, Nair, queda planteado el tema. Vamos a ver, a hacer las consultas también, a ver, y seguramente yo creo que tiene que haber una solución para eso, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, José Luis. Ojalá se pueda resolver. La denuncia pública queda hecha y bueno, y ahora vamos a establecer los contactos con la sociedad médica para ver si se puede resolver. Nair, muchísimas gracias por el testimonio. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Igualmente nosotros, Nair. Muchas gracias. Bueno, saludos a la familia. Que pasen bien. Gracias, muy bien. Hasta luego.